¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, diferentes partes de la Unión Americana. Me da mucho gusto estar con ustedes y seguramente se enteraron desde hace ya varias horas de la noticia de que fue abatido Enrique Plancarte, uno de los dirigentes y fundadores de los Caballeros Templarios. Pero muchos se preguntan, ¿Será verdaderamente Quique Plancarte por aquello que ocurrió con el Chayo también, su compañero de estas vicisitudes? Bueno, pues vamos precisamente con Sayin Dalet Villavicencio. Oficialmente se nos dice que Quique Plancarte fue abatido por la Marina en el estado mexicano de Querétaro. Uno de los primeros medios en ofrecer esta información fue precisamente Revolución 3.0, Michoacán, donde trabaja, y de hecho es la redactora de la información, fue Sayin Dalet Villavicencio quien reportó esta nota. La tenemos en vivo desde Morelia, Michoacán, en la línea telefónica. Te saludo con mucho gusto, Sayin Dalet Villavicencio. ¿Cómo estás? Bien, Rubén, muy buenas tardes. También te saludo con gusto. Y como bien lo comentas, ayer por la noche se difundió la noticia del abatimiento del líder del cártel de los Caballeros Templarios, Enrique Plancarte, que junto con Servando Gómez, alias La Tuta, eran los dos que permanecían en la cabeza de mando de este cártel criminal en Michoacán. El día de hoy, Montealejandro Rubido García, comisionado nacional de seguridad, informó que en cuanto se supo la ubicación de Enrique Plancarte, se realizó un cerco de seguridad desde el sábado pasado, Rubén. Y pues también informó que derivado de los estudios de huellas dactilares y del análisis forense de fisionomía, y se comprobó que efectivamente era uno de los últimos líderes de este cártel criminal, Rubén. Oye, Sayin, tengo aquí la página electrónica del periódico Milenio y dicen aquí: piden autodefensas pruebas de muerte de Quique Plancarte. José Manuel Mireles, uno de los fundadores de Autodefensas en Michoacán, pidió que se verifique si el hombre abatido en Querétaro es efectivamente Quique Plancarte. ¿Qué es lo más reciente? Porque esto ya tiene varias horas de haberse publicado. ¿Qué es lo más reciente? ¿Las autodefensas ya aceptan que se trata de Quique Plancarte, Enrique Plancarte, o todavía no? Sí, Rubén, fíjate que uno de los voceros de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, dijo que las autodefensas no iban a reconocer la muerte de Enrique Plancarte hasta que la Federación no entregara análisis de ADN que comprobara que efectivamente se trata de el segundo al mando en esta organización criminal. No obstante, reconoció el trabajo que ha hecho el gobierno federal en Michoacán en contra del crimen organizado, puesto que el 9 de marzo pasado se supo también de la muerte de Nazario Gómez, alias El Chayo. Y bueno, Mireles Valverde dijo que de la lista de los 7 que el Grupo de Autodefensa de Tepalcatepec entregó a la Federación, aún falta la captura de La Tuta, del Chicano, el Tena y el Toro. Unos son jefes de plaza de algunos municipios y otro, como La Tuta, pues ahora es el que se queda al mando de esta organización en Michoacán, Rubén. Sí, efectivamente faltaría si todo esto efectivamente se comprueba, porque mira, dice José Manuel Mireles, dice: nosotros somos los que estamos exigiendo la verificación, porque esa gente, es decir, el gobierno, de acuerdo con Mireles, tiene la costumbre de resucitar a personajes, ¿no? Y aseguró que estamos esperando esta verificación de ADN porque fue parte de los compromisos que cuando detuvieran a las cabezas se habría verificado. Las principales peticiones eran justamente tener a Nazario Gómez, se supone que ya está, el Chayo ya verificado. Ahora sería Plancarte, el papá, por cierto, de Melissa Plancarte, esta muchacha de la banda, y faltaría Servando Gómez. Pero el acuerdo, dice, con el gobierno fue que no nos den gato por liebre, que efectivamente se corrobore y por lo tanto después de este paso, supuestamente de acuerdo que con este acuerdo que hicieron con el gobierno, Sayín, ellos estarían dispuestos incluso a regresar a trabajar, a sus limones, a sus huertas, al aguacate y entregar las armas, ¿no? ¿Es así a estas alturas o cómo está la cosa? Así es, Rubén. Pues comentarte que ahora la situación se encuentra de alguna manera un poco tranquila, aunque la gente en los poblados de Tierra Caliente no sabe, o más bien tiene su situación incierta, ya que la Federación no sabe cuándo va a retirar la Policía Federal y el Ejército de la región en conflicto. Los policías municipales sacados de esa región y mandados a capacitar a Tlaxcala regresaron, pero tampoco tienen asegurados sus empleos porque alrededor del 80% reprobaron los exámenes de control y confianza. Entonces hay cierta incertidumbre sobre lo que vaya a pasar, cuál va a ser el siguiente paso del gobierno federal para restablecer el orden y la seguridad en los municipios más complicados de Michoacán, puesto que no se ha dado a conocer cuál es o no se ha dado una estrategia específica, Rubén. En este sentido, los grupos de autodefensa no han bajado la guardia, permanecen haciendo barricadas y permanecen avanzando también. Ya son alrededor de 30 municipios los que tienen tomados los grupos de autodefensa. Bien. Oye, Sayín, ¿qué se sabe de la reacción de la hija, es decir, de Melissa Plancarte? Porque se ha destacado algo que ella publicó en su página de Facebook, en las redes sociales, diciendo que era impropio, no utiliza la palabra impropio, pero es lo que ella quiere decir, que se burlen de la muerte de su padre, lo cual tiene, para mí tiene razón. El hecho de que se burlen, sea lo que sea, que el burlarle. Bueno, pero dice, nadie es eterno. Mira, te leo la nota, dice, Melissa Plancarte, hija del líder templario Enrique Plancarte, compartió en su cuenta de Facebook un mensaje a propósito de la presunta muerte de su padre, en la que pidió no burlarse del sufrimiento ajeno, tiene razón, y expresó que nadie es eterno en el mundo. Esa frase sí me llama mucho la atención. ¿Qué más saben ustedes por allá? Pues hasta ahora, Rubén, eso es lo único que se ha sabido de la reacción de la hija de Enrique Plancarte, también conocida como la Barbie grupera, que se hizo muy famosa por su relación que tiene con su relación sanguínea con este líder del cártel, pero es lo único que se ha sabido hasta ahora, Rubén. Muy bien, te hago una última pregunta, porque más adelante, Sayín, voy a entrevistar al padre José Luis Segura Barragán. Él es sacerdote de La Ruana, y en las redes sociales se ha estado publicando de que este padre a quien entrevistamos, y más o menos sí nos da a entender del surgimiento de un nuevo cártel, o presunto surgimiento de un nuevo cártel que sería el H3 en Michoacán, con el americano. Dicen que este padre está siendo amenazado de muerte. ¿Tú sabes algo acerca de este padre y del surgimiento de un nuevo cártel H3 en la zona de La Ruana? Rubén, esa situación resulta muy confusa incluso para los propios habitantes del poblado del municipio de Buenavista. Tuve la oportunidad de estar allá hace unos días, hablar incluso con los pobladores y con los miembros de los H3, que son parte del grupo de autodefensas, incluso el doctor Mireles. Sayín, ¿me podrías aguantar 2 minutos, un corte de 2 minutos más para que puedas redondear esta idea y ya te dejo tranquila ya en Michoacán? Regreso, claro, si me lo permite, Sayín Dalet Villavicencio, de Revolución 3.0 Michoacán. Están ustedes escuchando Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América y estoy entrevistando, platicando con Sayín Dalet Villavicencio, reportera comprometida, valiente, de Revolución 3.0 Michoacán. Entonces yo le había preguntado a Sayín sobre la existencia, presunta existencia de este nuevo cártel H3, formado por extemplarios arrepentidos y que ahora son autodefensas, y que están en la zona de La Ruana, encabezados por el americano. En fin, me estabas hablando de la confusión de esta información y que tú tuviste la oportunidad de estar ahí, Sayin. Sí, Rubén, te sigo comentando. Hay pobladores que tienen opiniones encontradas al respecto. Estando ahí me tocó ver cómo hay gente que pasa y les entrega comida, pan, fruta, en las barricadas. Ya las autodefensas de Hipólito Mora no ejercen presencia en el municipio de La Ruana, y ellos, los que están en las barricadas, son los H3, los que están liderados por el americano. Entonces, lo que yo te comentaba, Rubén, es que con certeza yo no te podría decir o catalogar si es un nuevo cártel o no, porque los propios pobladores han aprobado su presencia en el poblado de La Ruana, pero pues también hay un gran desprestigio de ellos. Hay un detalle importante. En una entrevista que ofreció hoy el doctor Mireles, dijo que había templarios con playeras blancas de autodefensa intentando recuperar el territorio perdido. Eso es grave. También mencionó recientemente que él ha sido incluso amenazado ya por gente que se dice autodefensa, amenazado de muerte. Entonces, parece que el panorama se está poniendo complicado, Rubén, en cuanto a que la expansión de los grupos de autodefensa ha hecho que salgan un poco de control y haya personas que no se sabe a ciencia cierta si son gente que quiere limpiar los municipios del crimen organizado o es gente del propio crimen organizado. Yo creo que este es el caso. Pues sí, y la verdad, como tú bien lo dices, Sayin, yo a estas alturas yo ya no estoy ni siquiera seguro si efectivamente se trata de Plancarte, ya no estoy seguro quién es quién en todo este relajo, porque sí se vino como que confundiendo mucho. Y lo que tú decías, aquí lo tengo, dice: José Manuel Mireles denunció que ha recibido amenazas de muerte de miembros de las autodefensas que han hecho arreglos con el gobierno federal. No solo tengo amenazas de los caballeros templarios, sino también de mis propios compañeros que han hecho arreglos con el gobierno federal, dijo precisamente el doctor José Manuel Mireles. Qué relajo y qué difícil para ustedes también para cubrir periodísticamente esto, ¿no, Sayin? Claro que sí. Rubén, también hay un hecho que acaba de ocurrir hace poco, que es el asesinato del alcalde de Tanuato, del que hablamos la semana pasada. Sí. Ayer el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, dio una conferencia de prensa donde dijo que los culpables del homicidio habían sido 19 autodefensas de Yurécuaro y que quien lo mandó a asesinar fue el líder de la autodefensa de Yurécuaro. Y te voy a comentar un caso brevemente para que sepas cómo está el panorama en Michoacán. Una maestra, profesora de nivel básico, acudió con este medio de comunicación en el cual laboro, Michoacán 3.0, a contarnos la historia de que su hijo mayor, que trabaja en una empresa importante acá en México, había sido aprendido mientras estaba comiendo en un restaurante cerca de la capital michoacana, y resulta que es uno de los 19 inculpados por el asesinato del alcalde de Tanuato. Incluso su hijo no tiene relación con el municipio, no vive en el municipio, no pasó por ahí, y resulta ser que es uno de los inculpados del asesinato. Así, de ese tamaño están las cosas en Michoacán, Rubén. Bueno, Sayin, pues como siempre, no te agradezco mucho, no quiero abusar, no sé nada más si algo que yo te haya preguntado que no genere algo de lo que está pasando, que tú quieras decirle a los paisanos acá y desde luego a la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos, ya para concluir de lo que pasa en Michoacán, Sayin. No, nada, Rubén, pues nada, que nos mantenemos muy al tanto y al pendiente. En Michoacán todos los días ocurren cosas y la situación pues parece que continúa igual. Michoacán seguirá haciendo noticia y pues estamos aquí al pendiente reportándote lo que ocurra acá. Pues yo te agradezco muchísimo. Oye, nomás una última cosa. Te mencioné a este padre José Luis Segura Barragán, que a través de Facebook sí. Estableció contacto con él. Y se estuvo publicando ahí de que corre peligro su vida, etcétera, pero yo me reservé a no compartir aquello, pero que vaya, no es que dudara de las fuentes, pero es muy delicado nada más estar compartiendo todo lo que te mandan también en Facebook, ¿no? ¿Qué, sabes algo de este padre José Luis Segura Barragán de La Ruana? Lo mismo que tú, Rubén, también he visto algunas de publicaciones en las páginas de Valor por Michoacán. Y esas páginas afines a las autodefensas que denunciaban que estaba en peligro de muerte. Muy bien, pues lo voy a entrevistar. Él ha aceptado ser entrevistado, o sea que en el siguiente bloque, después de la pausa, lo voy a tener. Sayín, te agradezco muchísimo. ¿Dónde estás? ¿En Morelia? Sí, estamos en Morelia. Desde acá te seguimos escuchando, Rubén. Muy bien, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo hasta la bella ciudad de Morelia. Sayín Dalet Villavicencio, de Revolución 3.0, Michoacán. Cuídate mucho, Sayín, por favor. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, Sayín, muchísimas gracias. De las reporteras que están, no como yo en este caso, porque he estado en esas circunstancias muchas veces, pero no en una cómoda cabina de radio con aire acondicionado, sino las que verdaderamente tienen que salir a jugársela en serio en ese contexto para traer información que pretende ser veraz, efectiva, etcétera, de lo que pasa en Michoacán. Y algunos que oran por violencia en otras partes del mundo, jamás he visto que se pongan a orar y a pedir por Michoacán, México, con descabellados, muertos, gente colgada en los puentes. Esto se ha extendido la violencia. El Estado de México es brutal, dice el gobernador, que es el efecto de la lucha en contra de la violencia en Michoacán. En fin, hay un efecto ahí dominó, pues, muy complicado, muy complicado. Una pausa, volvemos. Te saluda Juan Rubalcaba, el güey. Ahí te va un tip. Sí, a la hora de cocinar, que tienes que picar una cebolla para que no te lloren los ojos. Apúntale si quieres para que no se te vaya a olvidar, porque a veces escuchas algo y después se te olvida. Ahí te va. Deja las cebollas por lo menos 2 horas en la nevera antes de picarlas y vas a ver que no te van a llorar los ojos a la hora de picarla. ¿Escuchaste bien? Déjala por 2 horas en la nevera y el último ya cuando la piques, pues no te van a llorar los ojitos. ¿Sale, vale? Órale, pues. Es un consejo de mi abuelita, fierro. Bien, amigos, aquí estoy de regreso. No me puedo aguantar las ganas de decirles algo. No sé qué vayan a pensar ustedes de lo que les voy a comentar. Pero miren, mucho antes de que el doctor Mireles le hicieran caso o estuvieran pendientes de él diferentes medios, ¿verdad? Mucho antes de que yo viniera a trabajar aquí a Univisión América, en mi programa de la radio pública de KPFK, lo entrevisté por lo menos en 2 ocasiones, ¿no? Había medios de YouTube y todo que lo tenían prácticamente bien conectado, pero repito, mucho antes de eso lo entrevisté ahí y luego desde una página mía transmitiendo por internet también. Y resulta que antes ya de su accidente, trabajando aquí para Univisión América, habíamos establecido contacto con él y sí aceptó una entrevista, pero no se coordinó. Después del accidente aquel del avión, pues ya no tuve yo su teléfono, y a pesar de que con gente que estuvo con él en México hice llegar el mensaje, ¿no?, de que me encantaría con mucha prudencia, etcétera, poder volver a hablar con él. Tengo mis hipótesis, pero esas sí no se las voy a compartir aquí adelante porque implica algunas cuestiones de personas por ahí. Porque yo sé dónde estuvo el doctor Mireles en la Ciudad de México, etcétera. Pero en fin, no me voy a meter en eso. Tengo mis hipótesis, pero no estoy seguro. El caso está que no he podido volver a entrevistarlo. Y no me aguantaba las ganas de decir que sí siento mal, porque cuando prácticamente de los medios que ahora constantemente lo entrevistan, pues lo ignoraban y no le daban la palabra en lo más mínimo, pues nosotros sí le dábamos la palabra y ahora en este medio no lo he podido entrevistar. Bueno, todo eso se los digo porque les acabo de leer estas cuestiones de que Mireles denuncia haber recibido amenazas de muerte de autodefensas que han hecho arreglos con el gobierno federal. Y me metí a la página del padre José Luis Segura Barragán, a quien voy a entrevistar ahorita, y veo que en su página de Facebook él destaca esto. Dice, José Manuel Mireles, coordinador de las autodefensas en Michoacán, señaló que grabó un mensaje por si se le llega a suceder algo a él o a su familia con los nombres de la gente que pudieran hacerme daño. Y lo destaca en su página de Facebook el padre José Luis Segura Barragán, sobre quien, ya les decía, se ha publicado en Facebook que hay amenazas de muerte en contra del padre. Pues qué mejor que él nos lo diga. Me hubiese gustado tener también al doctor Mireles como antes, pero repito, tengo mis hipótesis, pero no sé. Padre José Luis Segura Barragán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues muchísimas cosas que hemos hecho. El doctor Mireles, que ya tiene mucho tiempo entrevistándolo. Sí, fíjese que sí, y no dejo de sentir un poquito, repito, porque sí le ha llegado a él, sí le ha llegado mi mensaje. Alguna vez una persona me respondió, es que dice que en tu programa, o sea, en este, que hay muchos cortes comerciales, y que la última vez que lo entrevistaste, no podía esperar en muchos comerciales. El problema está que le dije a esa persona, ¿sabes qué? Jamás lo he entrevistado aquí, nunca, y en los otros espacios no hay comerciales, y mucho menos en el de mi página de internet. Hasta ahí le dejo, porque yo tengo hipótesis más avanzadas que me parecen parte de un juego sucio, pero en fin, no lo he podido volver a entrevistar, pero lo lamento, porque cuando prácticamente de los medios lo ignoraban, ¿verdad? Pues yo sí lo entrevisté en varias ocasiones. Me da pena. Y que no yo pueda hablar con él de las cosas que ahora habla en otros medios. Ni modo. No me aguanté las ganas de decirlo. Somos humanos. Somos humanos. Veo que usted destaca esto aquí en su página también. Es muy grave. Él dice, inclusive da nombres, ¿no? ¿Cómo está usted, padre? En las redes sociales se dice que usted también teme por su vida. Ustedes, déjeme decirles, el párroco en La Ruana. Teme por su vida. ¿Por qué? ¿Es verdad? Bueno, sí temo por mi vida, porque aquí no hay autoridad. La autoridad son los delincuentes. Y cuando uno vive rodeado de, o como autoridad, los delincuentes, pues no se puede esperar nada bueno de ellos. Aparte de algunos detalles, que esos los voy a, me los reservo por lo pronto. Claro, pero usted no me conteste, padre, no me conteste nada, porque no vale la pena. No me conteste nada que aumente un potencial de peligro en contra de su vida. Eso sí, no se trata aquí de hacer un periodismo para poner a la gente contra la pared. De acuerdo, y por eso con toda confianza lo digo, porque sé que tu programa es muy bueno y es, como vamos a decir, que uno puede decir las cosas y también reservarse algunas. Claro. Bueno, entonces, ¿ya recibió amenazas de muerte de manera concreta o son...? Porque ahí pusieron en Facebook que está usted recibiendo amenazas de muerte. Bueno, me estoy esperando a que vengan mañana, según el comisionado prometió, mandar ministerios públicos aquí a La Ruana. Uh-huh. Hace rato en una entrevista con Denise. Ah, sí, Denise Merker, de Televisa. Sí. De Televisa, primero habló el doctor Mireles, luego me permitieron a mí una pequeña intervención porque se metió lo de Rubido y eso de aquí que murió o lo mataron, y luego ya el comisionado, ya no hay pues mucho tiempo, pero el comisionado quedó Castillo de enviar mañana a ministerios públicos aquí a La Ruana. Pero de todas maneras, el que mande ministerios públicos, bueno, ¿para qué? Pues para las denuncias de las personas que han sido amenazadas, agraviadas por los delincuentes. Pero no tiene ningún sentido que manden ministerios públicos si no ponen policías confiables y no desarman a esas personas. Porque si no desarman a esos falsos comunitarios, como dijo el doctor Mireles, que había dos grupos por lo menos de comunitarios, los auténticos, que estoy yo de acuerdo, y otros que ya se dedican más a rapiñar y a hacer negocios y a política, y y hasta el crimen. Entonces, nosotros estamos dominados por un grupo de estos. Destruyeron bien, el padre. Antiguo, el de Hipólito Mora, y entonces se puso este nuevo del H3, cuyo jefe en la zona pues es el americano. Bien, padre, efectivamente este programa está diseñado de manera tal que yo tengo que hacer las pausas cuando me indican. No, sí, entonces, no ha llegado una pausa. Aguánteme, por favor, tantito. Sí. Hoy no tiene que oficiar misa como la vez pasada, ¿no? Podemos seguir platicando un poquito más. Regreso con el padre José Luis Segura Barragán, sacerdote de La Ruana. Ya lo acaban ustedes de escuchar lo que él ha dicho. Regreso. Estamos de regreso, amigos, aquí hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América, desde Los Ángeles, en vivo a todo Estados Unidos. Padre José Luis Segura Barragán, pues nos llegó la pausa, pero estamos de regreso. Oiga, ¿cómo no sé si quiere agregar algo de lo que estábamos hablando hace rato, pero usted se ha manifestado por la liberación de 34 autodefensas que están detenidos, y usted piensa también plantearle esto al enviado de Enrique Peña Nieto, el representante del gobierno federal de Michoacán, que es el señor Castillo. ¿Cómo está este asunto de estos 4 autodefensas detenidos? ¿Quiénes son? ¿Por qué están detenidos? ¿Y por qué pide usted su liberación? Bueno, son 34. Diría, de aquí pues de La Ruana, son más, aquí es que aquí tengo un acta firmada por el jefe de tenencia de aquí mismo, una constancia pues de que las personas que están aquí anotadas pues son personas de bien y que han trabajado honestamente. Quizá ese documento pues no se ha tomado en cuenta. Pero aparte de eso es, bueno, el comisionado prometió de dejarlos libres. Esa fue una de sus promesas y ojalá todos los medios buscaran donde él dijo, después de que se legalizaron las autodefensas. Es una promesa que él hizo, que los iba sacando de cinco en cinco. Pero están olvidados, pues, porque Hipólito era el único que ayudaba a esas personas. Y por otro lado hay una hazaña con ellos, porque los mandaron como si fueran enemigos públicos o del Estado a diferentes penales, cerezos, para que las familias nunca se pudieran reunir, todas las familias, y fueran a un solo lugar. Eso se hace, eso es doble castigo. El castigo es estar presos y el otro castigo es que están separados y muy apartados unos de otros. Uh-huh. Y eso pues propicia que las personas, que sus familiares, pues tengan que hacer un viacrucis para ir de un lado a otro, para ir a visitarlos. Y luego pues el otro día está, pues viene una señora que si quería tener intimidad con su esposo, que hasta debería de llevar un certificado de que no estaba enferma de SIDA. Digo, una absurdidad. Ah, qué bárbaro. Oiga, bueno, y el caso de los lugares donde los tienen presos. En Tamaulipas hay 3. En Villa Aldama, Veracruz, 11. En Toluca, 8. Y en Puente Grande, Jalisco, 8. Entonces están repartidos pues por toda la República, de Michoacán a Tamaulipas, ¿cuánto se hace? De Michoacán a Veracruz, de Michoacán a Toluca y a Puente Grande. Quizá eso es más, el más cortito es Puente Grande, que está en Jalisco, cerca de Guadalajara, Jalisco. Claro, bueno, pues hay que recordar a la gente que no solamente los castigaron, sino los recastigaron. Sí. No sé si me explique. No, sí, perfectamente bien. Le recuerdo a la gente, dicho sea de paso, que Puente Grande es la cárcel de la que dejaron escapar al Chapo, perdón, al de la Chapo, que se escapó, ¿no? Que de la que se escapó. Ay, que ¿por qué dije que lo dejaron escapar, hombre? No sé, bueno, estaré entrando. Broma, no es cierto. ¿Cómo va a ser cierto eso, verdad, padre? No, en este país, no. No, en este país, no, de ninguna manera, no, eso es imposible. Bueno, oiga, estoy leyendo aquí en su página de Facebook y usted escribe, hermanas y hermanos en la fe, recordemos que los cristianos luchamos por imitar a Jesucristo, que no es bueno alegrarse del mal ajeno, aunque sea la muerte de un malhechor. por más malo que haya sido y que la misericordia de Dios esté a disposición de buenos y malos hasta el último momento de la vida. Tirso de Molina trata este aspecto en su obra, El condenado por desconfiado. Cristo dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquel adagio, sobre la conciencia ni la iglesia tiene poder, solamente Dios. Obviamente se refiere usted a las burlas de las que se queja Melissa Plancarte sobre la muerte de su padre, ¿es así? Sí, es muy explicable. Bueno, antes había un sentido cristiano, digo antes, hace 50 años, hasta, bueno, voy a hablar de algunas cosas que no vine al caso, pero si alguien ve la ópera tosca o la película, o la obra, cuando la tosca mata al maleante, pues al malo de la obra, ya muerto, lo perdona, le pone unas velas, respeta su cuerpo. Es decir, antes había un sentido de que una vez que moría la persona, se dejaba en las manos de Dios, pues lo que había hecho y que Dios juzgara. Pero últimamente se ha desatado como un salvajismo donde se odia y además se quiere ofender más a las personas. Es decir, no hay compasión. Estoy de acuerdo, no pareciera que nadie debe de tener compasión por un criminal que cometió tantas cosas, como eso también de el canibalismo, tráfico de órganos, pues de los niños. Como que eso pues una contradicción, porque racionalmente se puede aceptar que se odie y todo lo demás, pero desde la fe católica, pues no. Bien, San Pablo ya decía pues que es una locura, el cristianismo es una locura, pero tenemos que tener unos sentimientos humanos, aunque sea un poquitito, no sé si me explique. No, evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, si efectivamente esta persona es el señor Enrique Plancarte, está muerto, ha sido abatido, bueno, al margen de esa situación y a lo que el señor se dedicaba, a él ya no se le hace ningún acto de justicia, ni se hace ningún acto de justicia, ni con la burla. Yo creo que eso más bien para quienes ejercen esto de la burla son, a fin de cuentas, los que muestran su nivel bajo. No creo que sea el caso, no se trata de eso. Y en todo caso, pues esta muchacha, en fin, no sé, yo no sé cómo está el tema ahí de la relación padres-hijos, no necesariamente, bueno, no los hijos tienen que ser responsables de los actos de los padres, no siempre, ¿no? Bueno, no, porque en realidad los hijos cuando nacen, pues ya los papás están grandes, y mientras crecen, pues toman su camino, y los hijos, pues cómo van a ser responsables, es como si se quisiera que una lluvia fuera la causa de las nubes. Las nubes, pues sí, los produce el vapor de agua del mar y de muchas partes, pero el agua que cae no es causa de las nubes que hicieron llover. Bueno, claro. Es un ejemplo pues muy bárbaro. Oye, pero me encanta... De todas maneras, ¿cómo? No, mire, nos quedan 30 segundos, voy a otro nuevo corte y regreso para la conclusión. Le iba a decir que me encanta que le guste la ópera. Acá voy seguido, aquí y la dirige Plácido Domingo aquí en Los Ángeles. Un día véngase para acá para que se le calmen los nervios. Véngase para acá para que se le calmen los nervios de tanto balazo y mejor un poco de ópera. Oiga, regreso con el padre después de la pausa. Padre José Antonio Segura Barragán. Gracias por esperar la pausa, amigos, y gracias también al padre José Luis Segura Barragán, sacerdote de La Ruana, Michoacán. Y antes de la pausa le decía que me da mucho gusto que le guste la ópera, a mí me encanta mucho también la ópera, pero me estoy enterando por su página, déjeme hacer un paréntesis de estos temas tan desagradables, estoy viendo en la página del padre José Luis Segura Barragán un plato de barro con 3 tacos y con 2 limones, y usted pone aquí... ¿Sabías que hoy es día del taco? O sea, ¿ayer fue el día del taco, padre? Sí, así fue. ¿En serio? Oiga, qué ricos pues, tacos. Sí. Pero veo que lo celebró en grande, me da gusto. ¿Se ven riquísimos los tacos? ¿De qué eran? Pues son de lo que se llama al pastor. Al pastor, wow, ya se sí, me... de carne diversa, sí. Que se hornea. Sí, no, se ven riquísimos, ya se me antojaron, padre. Bueno, perdón por el paréntesis, es para darle un espacio un poquito de color y más humano y de lo que nos gusta celebrar de México y no lo que estamos hablando, pero finalmente, padre, ¿qué le gustaría a usted decirle a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos sobre el momento que se está viviendo allá? Ustedes lo viven todos los días. ¿Qué debieran saber, en su opinión, para formar mayor conciencia? ¿Y de qué manera la gente que pueda, no sé, contribuir o... de qué manera podemos desde acá ubicarnos ante lo que está pasando en Michoacán? Hay varias formas. Una de ellas, la principal, es hacer oración. Otra es dar a conocer nuestra situación acá donde estamos, de que estamos desvalidos, no hay un Estado de Derecho, los delincuentes son los que mandan, las personas buenas tienen que estar sometidas a ese tipo de gentes, sufren humillaciones, amenazas y demás cosas. Por ejemplo, se corta limón nada más el lunes y el jueves. Los demás días se organizaron estas personas y no dejan cortar limón. Las personas, bueno, hablando de limón, las personas que trabajan en eso, los cortadores de limón, pues es imposible que vivan, que tengan dinero para toda la semana trabajando dos días, porque no alcanza el dinero que ganan. Entonces es una injusticia. Por otro lado, también que pues hagan presión en los consulados para que el gobierno acá de México solucione este problema, el problema de que haya gente armada que no es policía, que no es el ejército y que pues está ejerciendo las funciones de autoridad, porque hay dos tipos de defensas, autodefensas, como dijo el doctor Mireles, las buenas que ayudan al pueblo y las malas que abusan del pueblo. Las buenas pues que sigan, pero las malas que se acaben. Y el gobierno debe de desarmar a esas personas, porque el gobierno tiene el deber de darnos seguridad para que vivamos en paz. Si no, pues ¿para qué es el gobierno? ¿Para qué se le pagan impuestos? ¿Para qué se le da tanto dinero si no nos puede poner en paz a todos? Y con respecto a lo de el odio pues hacia la gente mala, pues el odio nunca es bueno. La persona que odia, lo que odie, se daña a ella misma. Y la persona que se burla de quien tiene un dolor, aunque sea la hija de un criminal, pues como que le falta un poco de sentimientos humanos y cristianos. Absolutamente de acuerdo con usted. Todas las personas que se preocupan por acá, por La Ruana, y sobre todo los michoacanos. Bien, me preguntan en redes sociales si usted tiene guardaespaldas o gente que le cuide, que le protege. No, es que creo que es inútil. Pero por otro lado, pues, está Dios. ¿Quién más? Yo soy un servidor de Dios. Y mi patrón, pues, me tiene que cuidar. Bueno, eso creo yo, pues, ya estoy acá vociferando, ¿eh? Pero yo tengo fe en Dios. No me voy a poner un chaleco antibalas. No voy a pedir que anden unos guaruras conmigo. ¿Para qué? No sé si pues el padre Goyo de Apatzingán, que por cierto creo que se fue a Francia, salió de ahí, que andaba muy pues con mucha iniciativa, Goyo Gómez, lo entrevistamos en este espacio, y efectivamente él sí se ponía, oficiaba bueno, misa sí, con chaleco antibalas. Pues, pero si yo quiero ser congruente con mi forma de ser sacerdotal, ni puedo usar armas, ni puedo invitar a la violencia, y bueno, sí podría ponerme un chaleco, pero bueno, como que no es mi estilo. Yo ando solo y ando por todas partes. Pues muy bien, padre, le agradezco muchísimo. Realmente este enlace estaremos pendiente. Cuídese mucho. Y una última pregunta. ¿Usted cree que la persona que nos dicen que ha sido abatida, el señor Plancarte, sí es el señor Plancarte? Porque sí, Mireles pide pruebas de ADN para que se demuestre bueno, que efectivamente es. Las huellas dactilares y todo eso. Es decir, sí ha de ser. Porque el gobierno está muy activo en ese sentido, y en ese, como dijo también el doctor Mireles, si el gobierno está bien, pues hay que decir que está bien, ¿por qué no? Uh-huh. Bueno, y entonces mañana espera usted que envíen agentes del Ministerio bueno, Público, eso ¿no? Bueno, dijo el comisionado Castillo, espero que así lo haga, y que enseguidita desarme a estas personas y ponga una policía municipal o estatal o federal, pero que sea policía, no que sean civiles armados. Bien. Y estas personas son, si gusta no me conteste, son las del Americano, las que tomaron ahí, que desarmaron a los de Hipólito Mora, son los que están dominando la zona ahí, ¿correcto? Bueno, es que no es así. los ¿no? que desarmaron a los comunitarios de Hipólito fue el gobierno, pero el otro grupo tomó posesión del pueblo y entonces ese grupo les estorbaba y parece que el gobierno les ayudó acabándolo y llevándose a Hipólito. Bueno, padre, pues ya no le pido que diga más. Muchísimas gracias, cuídese mucho y estamos en contacto si usted nos lo permite. Cómo no, yo estoy a su servicio y vuelvo a repetir, hagan oración por favor por nosotros y den a conocer nuestra triste situación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, padre, muchísimas gracias. Ha sido el padre José Luis Segura Barragán. De hecho, no sé, su página de él es en Facebook, ahí lo encuentran, padre José Luis Segura Barragán, y tiene buenos mensajes, tiene buenas cosas, realmente un hombre culto, sin duda. Además también hace referencias a escritores, a poesía, a ópera y a los tacos, mano, qué ricos tacos, se me antojaron los tacos, con dos limoncitos que están ahí, ahora que está tan caro el limón, ¿verdad? Dice por aquí Addis Abeba, que nos vino a visitar hoy, que con piñita, de los tacos al pastor, con piñita, uy, con una rica cervecita. Bueno, un fuerte abrazo al padre. Ya se me está acercando la cuestión de la pausa. Les digo rápidamente que al regresar voy a entrevistar al abogado Juan Pablo Sainz, el abogado que doblegó a Chevron por daños allá en el ecosistema en el Ecuador, pero resulta que este abogado pues también está recibiendo amenazas de muerte, él y su familia. ¿Por qué? Lo tendré después de la pausa. El abogado ecuatoriano Juan Pablo Sainz. Estamos de regreso, amigos. Les quiero dar la información y saludos a la comunidad chilena que vive aquí en los Estados Unidos. Se acaba de registrar un terremoto de magnitud de 7,8 en la escala de Richter, que se registra en el extremo norte del país. Un terremoto que alcanzó magnitud de 7,8. Se registró este martes en el extremo norte del país, de acuerdo con el primer informe del Centro Sismológico Nacional. La Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, solicitó a la población evacuar preventivamente el borde costero de las regiones de Arica y Tarapacá también, ¿verdad? Roberto, ¿hay algo más por ahí que tú hayas visto sobre esto de el terremoto en Chile? 7.8, bueno, vamos a estar aquí pendientes, está Roberto Ticona, mi productor y amigo, pendiente del asunto, y le daremos información a usted del desarrollo de este programa aquí en Univisión América. Mientras tanto, como ya les había yo dicho, voy a platicar con Juan Pablo Sainz, abogado ecuatoriano, pero antes les voy a dar a conocer una nota. Dice, un abogado que representa los intereses de pequeños grupos de granjeros ecuatorianos que intentan obligar a Chevron a pagar por los daños causados por la contaminación de los bosques tropicales, recibe amenazas de muerte. Y hay declaraciones de este abogado al periódico británico The Guardian. Bueno, pues tengo precisamente la presencia en vivo desde el Ecuador vía telefónica de este abogado Juan Pablo Sainz, abogado ecuatoriano. Juan Pablo, me da mucho gusto saludarle y muchas gracias por aceptar esta llamada y esta invitación para que nos cuente lo que está pasando con usted. ¿Cómo está? Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Un cariñoso saludo a usted y a toda la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos. Muy bien, abogado, mire, para quienes no tengan los antecedentes, antes de llegar al tema concreto de las amenazas de muerte en su contra, ¿nos podría más o menos dar una síntesis, un panorama del conflicto de la contaminación de Chevron en la Amazonía ecuatoriana y lo que pasó con ese juicio? Claro, Rubén. La historia de Chevron en el Ecuador es la historia de la explotación petrolera en el Ecuador. Chevron explotó durante casi 30 años toda la Amazonía Norte del Ecuador y lo hizo de una manera completamente irresponsable. Chevron en ese momento solamente hizo consideraciones económicas en cuanto a la tecnología que iba a utilizar, en cuanto a las prácticas operacionales que iba a hacer, y eso tuvo consecuencias gravísimas. Chevron, según declaraciones de sus propios ejecutivos, de sus propios representantes, las operaciones de Chevron en el Ecuador derramaron más de 19.000 galones de agua tóxica de formación directamente en los ríos. Chevron cavó cerca de 600 fosas directamente en la selva, fosas sin ningún tipo de revestimiento, y estas estuvieron llenas de petróleo durante más de 30 años y en algunos casos todavía están. Esto ha generado una gravísima crisis de salud pública en la zona, donde en las últimas décadas se han disparado las tasas de cáncer, entre otros problemas, por ejemplo. Y esto es algo que cuando Chevron abandona el Ecuador a principios de los 90, nosotros iniciamos ya acciones, primeramente en Estados Unidos, posteriormente Chevron pidió venir a ser juzgada al Ecuador, vino al Ecuador prometiendo acatar la justicia ecuatoriana. Tuvimos nosotros un juicio de cerca de 10 años luego en el Ecuador, la jurisdicción escogida por Chevron. Tenemos una sentencia de apelación y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Ecuatoriana que han determinado que Chevron es culpable por devastar la Amazonía ecuatoriana, es culpable por dañar a más de 5 nacionalidades indígenas y decenas de comunidades de campesinos, y se le ordenaron a Chevron pagar cerca de 9.500 millones de dólares, 9.5 millones de dólares. Y en este momento, donde nos encontramos nosotros, Chevron no tiene bienes en el Ecuador y nos hemos visto obligados a ir a esta sentencia en Brasil, en Canadá y en Argentina. Y es ante esta amenaza, ante esta sentencia justa, ante la posibilidad de tener que pagar y responder por sus actos, que la compañía, que es la quinta compañía más grande de los Estados Unidos, pues tiene que recurrir a una serie de actos fuera de la ley, fuera de la justicia, actos ilegítimos, para tratar de escapar de su responsabilidad. Ese es el momento en que nos encontramos de ahora mismo. Bien, la empresa Chevron ha dicho que no actuaron directamente, es decir, se lava las manos diciendo que no fueron ellos, según lo que leí. ¿Es correcto? Sí, hay una lógica, hay una suerte de libreto que tienen las compañías cuando los pueblos tratan de hacer justicia en contra de ellas. Lo primero que dice la compañía es que no existe contaminación. Si es que eso no funciona, pues ellos dicen que la contaminación no causa cáncer. Ellos dicen, de hecho, que el petróleo no tiene ningún efecto secundario o ningún efecto adverso en la salud humana. Claro está, eso solamente lo dicen en el Ecuador, porque en California, Chevron publica, con las otras compañías petroleras, un disclaimer, un documento no escrito, donde señala y advierte a la población acerca de los peligros del petróleo. Si es que eso no dicen, el director de Chevron, como en todas estas compañías, después le echa la culpa a terceras personas. En este caso, le echaron la culpa a la empresa estatal petrolera ecuatoriana, Petroecuador, que operó los campos con posterioridad. Y ahora lo que está haciendo también es echarle las culpas a las mismas víctimas. Chevron acaba de terminar una primera instancia de un proceso judicial en Nueva York, en un juicio que estuvo basado en el RICO Act, en la ley RICO, en la cual un juez del estado de Nueva York, un juez federal, el señor Luis Kaplan, acaba de dictaminar que las víctimas de Chevron, es decir, las indígenas, los campesinos, junto con nosotros, sus abogados, y junto con todos nuestros asesores, somos mafiosos, somos una organización delictiva que simplemente nos hemos juntado para extorsionar a la compañía. Estos son los tipos de acciones a los que ha tenido que recurrir Chevron, porque evidentemente la contaminación era tan grave, era tan fácil de probar, que las cortes ecuatorianas solamente podían haber llegado a la conclusión a la que llegaron. Bueno, pues verdaderamente tremendo. Hemos leído bastante acerca del tema, sobre la cuestión de la contaminación, y de hecho también han acusado los abogados de la empresa sobre la intromisión del Poder Ejecutivo actual ecuatoriano en el tema, ¿no?, del presidente Rafael Correa, cuando fue allá a la Amazonía y se metió a una zona y le dio la vuelta al mundo una imagen en la que él mete la mano ahí, la saca llena de chapopote, etcétera. ¿Cómo va ese asunto? ¿Ustedes han manejado esto independientemente del gobierno de Correa o cómo está el tema? Nuestra causa, nuestra lucha viene de mucho antes de la llegada del presidente Rafael Correa al poder. Sí, sí. La consecuencia de esta lucha, lo cual será la remediación de la selva amazónica ecuatoriana, durará durante muchos años después de que el presidente Correa haya dejado el poder. La campaña a la que usted se refiere ahorita, que es la campaña de la mano sucia de Chevron, que efectivamente está llevando adelante el gobierno ecuatoriano, es en respuesta a los ataques que Chevron ha hecho en contra de la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Chevron, por ejemplo, ha presentado, y este es otro de los ejemplos de cómo la compañía busca vías alternativas para escapar de su responsabilidad, la compañía ha demandado al Estado ecuatoriano bajo un tribunal arbitral en Holanda y busca que el Estado ecuatoriano se haga responsable por la indemnización que a Chevron le toca pagar. Chevron constantemente, durante todos los años que hemos tenido estos edificios, ha hecho mucho lobbying en contra del gobierno ecuatoriano, ha tratado de que se quiten ciertas preferencias arancelarias que tiene el gobierno ecuatoriano, y ha tratado de ejercer presión sobre el gobierno estadounidense para tratar de forzar al gobierno del presidente Correa a, de alguna forma, Juan Pablo, le suplico, me disculpe, nos llega la pausa, voy a la pausa y regreso para que usted continúe con lo que nos estaba diciendo y pasar también al tema de las amenazas de muerte en su contra. Después de la pausa regreso con el abogado ecuatoriano Juan Pablo Sainz hablando sobre el caso Chevron en el Ecuador. Una pausa, volvemos. Bien, estamos aquí de regreso platicando con el abogado Juan Pablo Sainz. Interrumpí para ir a la pausa. Abogado, regresamos a lo que me estaba diciendo. Ya después le preguntaré de las amenazas de muerte, pero nos estaba narrando pues toda esta situación en función también del gobierno ecuatoriano. Así es, Rubén. Pero en conclusión, lo que yo quería decir es que se trata de dos luchas diferentes. La lucha que está teniendo el gobierno ecuatoriano es una lucha de defensa de la dignidad y de la institucionalidad del gobierno en contra de los ataques y los intentos de presión de la Petrolera. Y por otro lado está nuestra lucha, una lucha que tiene ya más de 20 de los tribunales tanto de Estados Unidos como del Ecuador, una lucha en que jamás ni en el pasado hemos necesitado ni vamos a necesitar en el futuro ningún tipo de silencio o de intromisión del presidente Rafael Correa. Chevron lo que está haciendo con esto es de tratar de confundir a la gente. Por ejemplo, cuando el virus de COVID tuvo su derrame cerca de las costas del Golfo de México, lo primero que hizo el presidente Barack Obama fue trasladarse a Louisiana y solidarizarse con su gente. Eso es una actitud que es completamente esperable en el jefe de Estado y es lo mismo que ha hecho el presidente en este caso. Claro está, Chevron nunca maneja siempre un doble estándar. Y ellos tienen tan pocos argumentos legales a su disposición, ellos tienen, por el contrario, tienen todo el dinero del mundo y tienen el acceso a todos los profesionales de relaciones públicas, por ejemplo, y ellos van a tratar de utilizar cualquier acontecimiento en su favor, aunque eso implique por ser la verdad. Pero nuestro proceso, como le digo, es anterior, continuará posteriormente, y nunca hemos necesitado ni siquiera de ningún tipo de apoyo judicial del gobierno de Costa Rica. Abogado Juan Pablo Sainz, usted le dijo al periódico The Guardian de Inglaterra que ha recibido recientemente, creo que ya había ocurrido antes, pero no sé si recientemente también, amenazas de muerte en contra suya y de su familia. ¿Nos puede platicar acerca de esto? Sí, en primer lugar es muy importante decir que las personas que trabajamos haciendo cosas como la clave de las cosas que hace mi equipo aquí en el Ecuador, porque tenemos un equipo muy grande, más que muy grande, muy comprometido de personas que se dedican a este tipo de luchas. Siempre estamos expuestos a este tipo de peligros. Constantemente, tanto a mi persona como a mi familia y a mis colegas, a sus familias, siempre hay personas que nos están siguiendo, siempre hay personas que están tomando nota de qué es lo que estamos haciendo. Es un ambiente constante de hostilidad en el que nosotros estamos viviendo. Puntualmente, las llamadas telefónicas a las que se refiere el Guardian, en el artículo que se publicó hace unos días, esas llamadas puntualmente ocurrieron hace algunos años ya. Esas llamadas no son tan recientes y lo que se refieren llamadas muy preocupantes, llamadas que que dejaban prever una amenaza muy clara en contra de mi persona, en contra de mi familia, en contra de mis colegas, y con las acciones pertinentes que fueron tomadas acá, nosotros, en base a esas amenazas y otro tipo de amenazas, nosotros del equipo de abogados y representantes de los demandantes en contra de Chevron, somos beneficiarios de medidas de protección del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, al haber hecho nosotros esto, tal vez las amenazas directas cesaron un poco, pero eso no ha quitado en nada, como le digo, este ambiente de incesante hostilidad, estas amenazas de día a día que nosotros estamos viviendo. Bueno, entonces no son recientes, son ya de hace tiempo, pero evidentemente, ¿usted cree que son amenazas reales o no sé, qué opina de ellas? Bueno, son amenazas reales, ¿no? Cuando estamos hablando de amenazas que ya se van en contra de la familia mía, por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño, y no creo que nadie esté dispuesto a vivir en carne propia, si son reales o no. Pero el hecho es que son amenazas que existen, el hecho es que, bueno, el alto perfil de nuestra causa nos ha puesto en muchos casos en el ojo público. Y lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que es importante también mencionar, es que va más allá simplemente de la lucha contra Sharon. Lo que se está haciendo en este momento, lo que los indígenas y campesinos ecuatorianos han hecho, se han organizado de una manera muy sofisticada, de una organización muy democrática, y son ellos quienes toman las decisiones. Y quieren, pues, va por primera vez una sentencia de última instancia que condena a una gran transnacional. Eso es algo que en realidad no solamente le afecta a Sharon, eso es algo que le afecta a toda nacional, a toda compañía, y sin importar de qué país viene, que piensa que puede ir a nuestros países latinoamericanos y usar sus tierras y tener de su gente como si fueran sus esclavos, como si fueran sus terrenos. Eso es un poco el gran escenario en el que nos estamos viviendo. Y obviamente hay muchísimos intereses que están en juego, hay muchísima gente que tiene muchos intereses. Bien, a principios de este mes, ¿se cortó? ¿Me escucha, abogado? No, aquí estoy. Aquí está. Bueno, a principios de este mes de marzo, un juez estadounidense dictaminó, según el juez, que en este juicio que usted nos menciona se aplicaron métodos corruptos para hacer que la Corte ecuatoriana pronunciara ese veredicto. Y por lo tanto, los demandantes afectados no pueden presentar sus demandas ante las cortes estadounidenses. Una decisión que ustedes evidentemente desean apelar, ¿no? ¿Esto es así? Sí, esta es la decisión justamente del juez Lewis Kaplan, que es un juez del Distrito Sur de Nueva York. Este es un juicio que fue irregular desde el inicio, Rubén. Este juicio, que es en base a la ley RICO, que es una ley que nace en Estados Unidos para procesar a la mafia italiana, y es esta ley que se está utilizando ahora en nuestra contra, este juicio fue presentado por la sugerencia del juez Kaplan. Entonces, desde el principio vemos que hay muchísimas irregularidades. El juez Kaplan desde el principio ha tenido una actitud completamente hostil hacia nosotros. Nunca nos dejaron presentar pruebas en ese juicio, por ejemplo. Es un juicio que tiene que ver con la contaminación en la Amazonía ecuatoriana. El juez Kaplan prohibió que en su corte se hable de contaminación, prohibió que en su corte se hable de daños a la salud, prohibió que en su corte se hable de la esencia de este asunto. Entonces, simplemente y desgraciadamente, Sharon está utilizando esta corte para tratar de promover sus intereses, que es una corte que no tiene jurisdicción sobre la corte ecuatoriana. Abogado, viene otra pausa. Le interrumpo. Le interrumpo. Recuerde la idea central para que ahorita, regresando, vamos al último corte, regreso con usted para que continúe y dé su conclusión y lo que usted le quiera decir al público de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Regreso con el abogado Juan Pablo Sainz. Gracias al abogado Juan Pablo Sainz por esperar esta pausa. Y abogado, pues nos está diciendo, cuando le interrumpí, le pedí por favor que siguiera un poquito. Yo le había preguntado sobre lo que dijo el juez acá en los Estados Unidos. Unidos y que incluso les han acusado de corrupción en los métodos de este juicio. Nos estaba dando su explicación y después es la conclusión que usted quiera ofrecerle al público de habla hispana aquí en los Estados Unidos sobre este tema. Claro, miren, es algo importante que debe decirse, que todo el mundo debe entender, que más allá de que el juez Kaplan no tiene jurisdicción sobre nosotros, porque somos ecuatorianos, y nosotros no hemos tratado de ejecutar nuestra sentencia en Estados Unidos, el testigo central en el que se basa el juez Kaplan para dictar su sentencia, es un señor que era, en un momento, aquí en el Ecuador, es una persona que está en el juicio de Estados Unidos bajo juramento, que él, cuando dejaba juicios aquí en el Ecuador, por ejemplo, fallaba una parte de otra a cambio de $100, ¿ya? Ese es el tipo de calidad moral, de calidad ética que tiene este testigo, y eso debemos verlo también al analizar que Chevron también, bajo sus propias admisiones, le ha pagado a este testigo varios cientos de miles de dólares por su testimonio. Chevron ha reubicado a este testigo y a su familia desde Estados Unidos, e inclusive le está tramitando una visa de refugiado a los Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, si esta persona por $100 dictaba una sentencia a favor de uno y otro, ¿qué más podrá hacer pues, a cambio de todos los beneficios y todo el dinero que daba de Sherman? Él es la base de la sentencia del juez Kaplan, y es por eso que nosotros no estamos mayormente preocupados, nosotros continuaremos con nuestras acciones de Canadá, en Brasil y en Argentina. Lo que yo quisiera decirle a su distinguida audiencia es que es una lucha primero de las comunidades indígenas y campesinas, pero no solo es un tema de ecuatorianos, es un tema de dignidad latinoamericana, este es un tema de todos los seres humanos que estamos en el mundo. Solamente uniéndonos, nosotros podemos tratar de equilibrar la balanza en contra de estas grandes corporaciones y toda la influencia política, de influencia económica que ellos tienen. Le pido también a la audiencia que esté muy atenta, porque en las próximas semanas vamos a estar anunciando una serie de acciones a nivel mundial para tratar de contrarrestar esta injusticia de la cual estamos siendo víctimas. Chevron no solamente violó los derechos humanos de los ecuatorianos cuando operaba sus tierras. Ahora existe una sentencia que han ejecutado en contra de Chevron, y cada día que ellos se rehusan a pagar, ellos siguen violando los derechos de estas personas. Le agradezco muchísimo, Chevron. No, al contrario, mire, yo nada más aquí agrego que son, usted me corregirá, pero son 103 millones de litros de crudo derramado, es decir, 650 mil barriles, ¿no? 63 mil millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de 2 millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Son algunos, pues, de los hechos que ha confirmado una última pregunta en esto. ¿Hay el elemento de desprecio racial por tratarse de una zona rica ecológicamente, pero habitada por indígenas y campesinos, y que por lo tanto también exista desde esta visión corporativa un menosprecio, un desprecio a estas comunidades indígenas desde el punto de vista estrictamente racial, un poco seres, no sé, inferiores, etcétera? No sé si me explico con la pregunta. Yo creo que hay muy adecuado y muy correcto lo que usted está diciendo. Hay un gran componente de racismo en ese asunto. Evidentemente, para Sherlock, la vida de un indígena ecuatoriano no tiene el mismo valor que la vida de un estadounidense. Sherlock, cuando llega al Ecuador, además de las múltiples afectaciones que hay a 5 nacionalidades indígenas, 2 nacionalidades indígenas enteras, los tepeques y los anzahuaris, ya no existen en el Ecuador, como consecuencia de las actividades iniciales de exploración de la compañía. Entonces estamos hablando de ese nivel de daños. Es que obviamente no entiende en realidad los daños que ha realizado. Sherlock siempre va a decir, y eso es interesante y es doloroso como ser humano, ver cómo a veces sus altos ejecutivos se justifican diciendo que le llevaron a esta gente progreso, y que le llevaron concreto, y que le llevaron educación, cuando lo único que hicieron fue destruir la selva. Y la selva es, pues, la universidad de los indígenas. La selva es el templo donde los indígenas desarrollan su vida espiritual. La selva es todo su vida, todo su mundo. Entonces hay en el mejor de los casos hay un gran elemento de incomprensión racial, y en el peor de los casos pues estamos hablando de una actitud completamente racista. Y que además es importante señalar que esto no es un accidente, y eso es lo que separa nuestro caso de otros casos similares. Chevron diseñó sus operaciones en el Ecuador para que tengan estas consecuencias, porque eso significaba que ellos podían ahorrarse muchísimo dinero. Y ese ahorro lo terminaban pagando las personas y la naturaleza. Eso es contra lo que estamos luchando. Bien, Juan Pablo Sáenz, yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación, esta llamada telefónica para que exponga usted el caso en su momento. Obviamente estos micrófonos están abiertos por si les interesa a la corporación Chevron para enviar a alguien que dé derecho de réplica en el espacio, en este espacio. Y si en un futuro alguien de Chevron aceptara un debate con usted ante estos micrófonos, ¿usted lo aceptaría, Juan Pablo? Encantado, por supuesto. Muy bien, pues le agradezco muchísimo, que tenga una excelente... ¿Cómo está el clima por allá en Ecuador? ¿Dónde está usted? ¿En Quito? Yo estoy en Quito, sí. Estamos teniendo el clima, está bastante loco por todo lado, ¿no? La semana pasada tuvimos climas bastante fríos y en esta semana más bien parece que el verano se está adelantando. Pero en realidad aquí en Quito tenemos un clima bastante, bastante bueno todo el año. Muy bien, muchísimas gracias, abogado. Aprecio mucho que haya tomado la llamada. Juan Pablo Sáenz, abogado ecuatoriano de las comunidades indígenas, de campesinos, de granjeros que fueron afectados por Chevron. Gracias. Me voy a acercar a la pausa si alguien quiere realizar algún comentario. Muchísimas gracias. Me acabo de enterar de que estamos en la transmisión a nivel nacional de manera regular, menos en Los Ángeles, porque están pasando el béisbol. Bueno, no lo sabía, o sea que amigos de Los Ángeles, pues se pudieron haber ido ahí a triple W, se escucha viejo, a univisionamerica.com, y ahí podrían haber escuchado esto, pero me acabo de enterar de que no estamos al aire en Los Ángeles por el béisbol, pero estamos de manera regular. Regresamos a esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univision América. Estamos aquí de regreso, amigos. Ahorita les digo cómo va el béisbol. No, no es cierto. Están jugando los Dodgers. Creo que es el equipo que más dinero tiene en toda la liga del béisbol, de los Dodgers. Bueno, en Los Ángeles están escuchando el béisbol, no están escuchando este programa. Fuerte lo de el abogado, fuerte lo de Chevron. Y evidentemente Roberto Ticona va a buscar a la empresa Chevron, a ver si tienen alguien ahí que en español sepa que hemos entrevistado a este abogado. Si quieren su derecho de réplica, evidentemente está abierto el espacio. Les decía del terremoto de gran magnitud que se ha registrado allá en el extremo norte del país. Roberto le ha hablado a Claudio Elortegui. Estamos marcándole allá a nuestros amigos en los controles que están desde Miami. Allá le están marcando, pero ya habló Roberto con él, periodista chileno, afamado, conduce uno de los espacios nocturnos de la televisión chilena más conocidos. Y estamos en espera de hacer contacto con él para que nos cuente la situación. Mientras tanto, les digo que este terremoto de gran magnitud, se ha llegado a decir que 7.9, otros dicen que 8, vamos a dejarlo en 7.98, se registra en el extremo norte del país, pero también en este momento existe una alerta de tsunami. Entonces, las autoridades han dictado alarma de tsunami para toda la costa de Chile. Todo esto, una ola habría llegado ya a la zona de Pisagua, de tal suerte que estamos aquí tratando de establecer contacto con este periodista. Un terremoto, repito, de gran magnitud se registró este martes en el extremo norte del país y generó un tsunami, fíjate, dice aquí ya, y generó un tsunami que disparó las alarmas en toda la costa de Chile y en América Latina, con ondas de 1,8 metros de altura. Déjeme decirle, simple y sencillamente nomás por que siempre está pendiente aquí Roberto cuando ocurren cosas mientras estamos al aire. Dimos la noticia aquí en este espacio incluso antes que muchos periódicos chilenos como La Tercera, que lo acaban de poner hace rato, que el número está mal, me dicen ahí Roberto, a ver si el número está mal. Entonces, estamos tratando de establecer este contacto. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 85 kilómetros al suroeste de Cuya. Justamente, déjeme entrar aquí a La Tercera para ver qué más información están proporcionando en este momento. Aquí tenemos la gráfica. Alerta de tsunami que se ha extendido a las costas de Perú, de Ecuador, de Colombia y de Costa Rica. O sea que habrá que estar pendientes porque esto fue verdaderamente de una gran magnitud y por lo tanto, según la sismología, la magnitud fue de 7.9 en la escala de Richter y su epicentro, les decía, se ubicó 85 kilómetros al sureste de Cuya. Esta autoridad sísmica indicó horarios estimativos para la llegada del eventual tsunami, por lo menos dentro de lo que es el territorio chileno. Pisagua podría... de hecho dice ya arribado, o sea que ya llegó. Bueno, no les voy a dar los horarios de esto para no empezar a confundir, pero hay diferentes partes de la geografía chilena donde ya están programados los horarios para la llegada de este tsunami, pero como les acabo de comentar, esto se está extendiendo hacia otros países como Perú, como Ecuador y también como Colombia, o sea que vamos aquí a estar pendientes, 1-800-490-0450, en caso de que ustedes quieran participar sobre algunos de los temas que hemos estado desarrollando esta tarde aquí en Univisión América. Pero no me vayan a hablar del béisbol, ¿eh? No, a mí sí me gusta el béisbol, pero estamos con este asunto de la cuestión de Chile, que es preocupante. Ustedes saben todo lo que ha ocurrido en la zona chilena en anteriores terremotos, que ha sido verdaderamente tremendo, por lo tanto... Estamos buscando esta comunicación con el periodista Claudio Elortegui. ¿Qué te dicen? ¿Que ya les enviaste el otro número, mi estimado Roberto? Sí, ya les envié el otro número, pero te iba a comentar también que hablé con periodistas de la Estrella de Arica y la Estrella de Antofagasta. Uh-huh. Lamentablemente ninguno de ellos nos pudo tomar la llamada para hacer la entrevista porque todos estaban con orden de evacuación, estaban cerrando los establecimientos y el director de noticias de la Estrella de Arica me dijo que estaban corriendo rumbo al cerro por esta alerta de tsunami. Estrella de, lo estoy buscando aquí en el internet, Estrella de Arica. Arica con K, ¿verdad? Con C. Con C, Arica, vamos a ver, Estrella de Arica, a ver si tiene información, de tal suerte que no le podían, vamos a ver la edición digital de la Estrella de Arica, para ver qué información tiene. No, pues tiene que están, no han subido nada, fíjese. Están con que los diputados sorprendidos por abandonar no sé qué, y Gremos no, pues no ha subido nada, o sea que les ordenaron la evacuación justamente y no tiene ni siquiera publicado nada, Roberto, ¿verdad? En la página de ellos. ¿Cuál es el otro medio que consulta? La Estrella de Antofagasta. ¿Y la Estrella de Antofagasta? ¿Y en esa habrán publicado algo? No creo, hasta ese momento decían que estaban cerrando los periódicos porque era una orden de evacuación obligatoria. Muy bien, ¿tenemos ya al periodista o todavía no? Claudio, tú hablaste ya con él, ¿no? Con Claudio. ¿Ya lo tenemos? No lo tenemos, bueno, entonces sale el operador, bueno, pues no sé si hay algún problema, ¿dónde se encuentra? ¿En Santiago? ¿Santiago se vio afectado también? Bueno, por lo menos las líneas telefónicas, pues debe haber problemas para establecer, ¿eh? Nadie contesta, ¿verdad? O sea que o no hay líneas telefónicas en este momento, ahí. Vamos a esperar la información porque hay que ser sumamente serios en este sentido. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, les decía porque otros medios, acabo de ver uno que decía 8, pero la mayoría están diciendo 7.9, pero prácticamente pienso yo que es lo mismo, ¿no? La magnitud del sismo fue de 7.9 en la escala de Richter y se localizó a 89 kilómetros al suroeste de Cuya, aquí mismo en Univisión América, y acabo de saludar antes de entrar al programa a un compañero que es precisamente de Chile. Tenemos a nuestro amigo periodista Hugo Espinosa Caut, que es de Chile, Y un saludo pues a toda la comunidad chilena que se encuentre en este momento, pues como es bastante razonable, con cierta preocupación por esta noticia de lo que ha ocurrido allá. Y repito, con ya programación de los horarios hacia donde van a estar llegando un tsunami como consecuencia de esto, y alerta también en países como Ecuador, como Colombia y como Perú. Vamos a la pausa y vamos aquí a tratar de ver si nos contestan allá en Chile para que tengamos información de primera mano. Una pausa, volvemos. Estamos aquí de regreso, amigos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Y si nos acaban de sintonizar, les digo que, bueno, un terremoto, algunos dicen de 8, repito, otros 7.9, por ahí, grados Richter, según reportó el Centro Sismológico Nacional Chileno, se percibió esta tarde en las regiones de Arica. Bueno, esto es en la parte también, ¿no?, más bien del Perú, ¿verdad? O sea, de Chile, pero miren, se sintió también en Perú. Fuerte temblor que sacudió el norte de Chile y se siente también en Perú, en la ciudad de Tacna y las regiones vecinas, allá en Arequipa, de donde es el escritor Mario Vargas Llosa, ¿verdad, Roberto? Así es, y cabe decir pues que yo soy de Tacna realmente. Entonces, ¿tú eres de Tacna? Sí, se sintió muy cerca. La región donde azotó el terremoto está muy cerca de la frontera entre Perú y Chile. Pero es lo que es el área de Arica, Tarapacá, Antofagasta. Bien, no hemos podido establecer contacto, fíjese, de aquí, de la llamada que hace Roberto de aquí desde Los Ángeles, nos ha entrado en un par de ocasiones con Claudio Elortegui, pero de la llamada que hacen nuestros compañeros en los controles desde Miami, no nos ha entrado la llamada. Entonces, tenemos a Hugo Espinosa, periodista chileno, colaborador, amigo, y sí que ha estado muy pendiente de esta situación allá en su país, acá desde Los Ángeles. Hugo, muchísimas gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, ¿qué sabes hasta ahorita? Tú luego llamaste a familiares, a gente conocida en Chile, que lograste comunicarte. ¿Qué está pasando? Sí, he estado en comunicación constante, más que nada mediante redes sociales, con la gente en Chile. En este momento existe una alerta preventiva de evacuación para toda la zona costera del país. Se ha ampliado no solamente a la zona norte del país, sino que a todas las costas de Chile. La gente se le está pidiendo, mediante distintos medios de comunicación, radio, televisión, incluso con mensajes de texto. Se está mandando mensajes de texto a la gente de parte del gobierno para que puedan evacuar de forma preventiva la zona costera. Ya se dice que han llegado un par de olas a la zona inmediata del terremoto, en la costa de Pisagua, pero se espera que durante los próximos minutos llegue a Arica, a Tocopilla, Iquique, y posteriormente a todas las costas del país. Por lo tanto, hasta Concepción incluso, que ya queda en la mitad de Chile, se está evacuando a las personas. El gran problema ha sido que muchas personas tratan de evacuar con sus vehículos, lo cual ha generado una presión creciente por la gente, porque todas las pistas están atochadas en este momento, y se le está pidiendo a las personas por televisión de que por favor puedan evacuar de a pie hacia las zonas seguras, que son más que nada los cerros, para que no le llegue el agua, ¿no? Pero esa es la información que existe en este momento. Se ha corregido también la magnitud. En un principio se habló de que era cercano a 7.8, 7.9, y ahora la evaluación posterior que ha hecho el Centro Sismológico de Chile ha indicado que la intensidad del terremoto fue 8.3. lo cual es un terremoto, digamos, claro, de gran escala, y esto sucedió al suroeste de la región de Arica y Parinacota, en el mar. Por eso que hay alerta de tsunami, porque al provocarse en el mar toda esta la onda, digamos, hacen que hayan variaciones en la marea y fuerte oleaje, alto oleaje, que pudieran inundar todas las zonas costeras. Fíjate que justamente ahorita sí me metí aquí a Twitter. Y sí, dice aquí confirmado, o sea que de 7.9 y 8 que decían otros, están ya confirmando aquí que es 8.3 el sismo precisamente. ¿Qué significa que tiemble en Chile, teniendo en cuenta los antecedentes y teniendo en cuenta la cuestión geológica allá en tu país, Hugo? Bueno, el terremoto se produjo en la zona justo donde dobla el continente, ¿no? Porque Chile va derecho hacia el norte y después dobla la costa un poco hacia el oeste en Perú, justamente la frontera entre Chile y Perú, en el extremo norte de Chile, extremo sur de Perú. Y en esa zona no ha habido un terremoto de gran intensidad hace 100 años, por lo tanto los expertos indicaban que había mucha energía acumulada. Y en la semana pasada, en las regiones de Iquique y Arica y Parinacota, se produjeron 300 sismos de gran intensidad. Durante una semana tembló durante 300 ocasiones. El mayor de ellos fue de 6.7, por lo tanto los expertos indicaban que todo este enjambre sísmico, como se denomina cuando hay varios sismos de alta intensidad en un periodo corto de tiempo, este enjambre sísmico no estaba liberando la suficiente energía que estaba acumulada durante tantos años, durante más de un siglo sin que haya habido un fuerte temblor, y por lo tanto se estaba esperando un terremoto de gran magnitud como el que acaba de ocurrir. Se instalaron sirenas en la zona costera, y también, como debemos recordar, lamentablemente, el triste episodio del terremoto del 2010, cuando un poquito antes del cambio de mando entre Bachelet y Piñera, en donde falleció mucha gente porque justamente no se logró dar la alerta preventiva de tsunami. Mucha gente le llegó la subida del mar y la pilló desprevenida. Por eso ahora se está realizando de forma preventiva este llamado a la población, que vive en la costa, no en las planicies litorales, que por favor caminen en lo posible de forma peatonal, que se acerquen a la zona segura de los cerros. Bien, mira, estoy viendo una información así, aquí un poco reiterando lo que estás diciendo, pero nos llega esta información. Un terremoto de magnitud 8.3 sacudió el martes la costa de la zona norte de Chile, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades locales a decretar una alarma de tsunami y la inmediata evacuación del borde costero, nos los acaba de decir Hugo Espinosa Caut. Bueno, ha asegurado que el epicentro del sismo se ubicó a 86 kilómetros al noroeste de la ciudad de Iquique, a una profundidad de 10 kilómetros. ¿Dónde queda Iquique? Iquique queda más o menos a un par de horas de Perú, en el extremo norte de Chile. En el extremo norte de Chile. Bueno, pues prácticamente ya nos queda como minuto y medio de este programa. Hugo, ¿algo que quieras agregar para decirle a la gente que nos escucha? Y desde luego agradecerte, Hugo, que hayas tomado esta llamada para darnos más datos, dado que no nos pudimos comunicar de manera consistente en Chile para tener... Lo que pasa es que la comunicación en este momento está colapsada en Chile. Lo primero que pasa en esta ocasión es que tarda mucho en entrar la llamada porque el sistema de celular, especialmente antena de telecomunicación, está colapsado. Toda la gente trata de llamar a sus familiares, ¿no?, para saber de ello y todo esto. Pero la población chilena es una población que está acostumbrada a este tipo de fenómenos, como la población de Japón también. Entonces las construcciones son resistentes a todos estos eventos sísmicos y ya existe una cultura. Recordemos hace solamente 4 años este gran terremoto en donde la población sabe comportarse, Hugo, ante este tipo de eventos. Hugo Espinosa Caut, muchísimas gracias por este comentario en torno a lo que está ocurriendo en tu país. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, amigos. Estaremos pendientes el día de mañana para ver qué ocurrió allá en Chile como consecuencia de este fuerte sismo de 8.3. Hasta mañana. Gracias a todos. Un saludo.